disponible, lógicamente todos los bordes de Elche están completamente a muerte con esa huelga que la APE ayer convocó y que parece que va a venir serio. De momento, al menos a día de hoy, no ha habido ningún intento de llegar a un acuerdo, ninguna reunión, y esto pinta, al menos por lo que comentamos, por lo que hablamos, Thank you. colaboró, porque es algo que hemos estado durmiendo durante hace la conferencia para acá y bueno, creo que se lleva un punto de que desgraciadamente pues aquí está un programa porque hay mucha diferencia administrativa y los intereses y ojalá se pueda llegar a un acuerdo para poder empezar todo con normalidad, pero es complicado y no solo el Maticón, sino la gran mayoría de los partidos que están en la Unión Europea, apoyan a muerte esta huelga. Por eso digo que se ha dado un paso al frente muy importante. Por ejemplo, Flaño también lo dejamos atrás. Bueno, un poco esperando a ver lo que sucede, ¿no? Pero la muerte con la decisión que el sindicato la hace. Para los jugadores llegar a un acuerdo y si no es así pues la cultura de parar es simple y como han podido escuchar que no solo el Elche porque el Porto Pablo de Valladolid de Porto y el Porto de Segunda por supuesto no se marca la primera porque también el Barcelona tiene que tener menos problemas de juego. Aunque sí, seguro que la próxima semana va a ser un poco pues, esta fogata que los recortes que queden se estarán intentarán apagarlos. Va a ser difícil porque las dos personas están muy distanciadas y porque la liga se ha sentado fatal. Los socialistas tienen que pasar por el medio de los contra humanos. Esto la liga también tiene su parte de razón, pero aquí tenemos una situación toda una razón grave. Podrá tener más o menos razón, pero está intentando defender el salario de la vida y muchos de las cosas que no cobran mucho poco. Si queda igual, da igual que cobre 6 millones de euros, no cobre 6 millones de euros, pero que cobra 200 más, como el que cobra 20.000 euros o 10.000, prácticamente vive en base a su probabilidad, porque cobra mucho, invierte mucho, gasta mucho. No digo al día, lo que ahorra, pero tiene los mismos problemas, sobre todo futbolistas, tiene 200.000 euros a la gente de este tipo, ¿no? Porque además la carrera de futbolista es corta y lógicamente lo que tienen, sobre todo la gente en cabeza, es ir ahorrando, ¿no? Para que no se ponga, porque tiene mucho tiempo, porque es una buena, tiene cabeza, pero bueno, esas son ya cuestiones de la gente. Sí, esto crea un nuevo problema, una disyuntiva, y es que, claro, la pretemporada ha estado planificada en grande, ¿qué va a pasar si no tiene la liga? Bueno, el Elche, hablamos de Elche, va a seguir trabajando pensando en que el partido de Córdoba se va a jugar, porque la semana se ha dado 20. Pero, cuando pasen los días, si esto no se arregla, claro, habrá que hacer un nuevo planteamiento, no hay que ajustar es tres semanas más sin jugar, y necesitarás volver a buscar partidos amistosos para no perder la forma, para no perder el ritmo que conseguimos con los partidos amistosos. Como tenemos que evaluar, en teoría, el último, contra el Getafe a las 7 de la tarde en el partido. Cambiando un poco de escenario, el Getafe, que tiene un jugador con el que Elche ya llega un acuerdo para jugar partidos de Elche y el Getafe. Es un de mayor descanso, como se trata de los últimos días. Pues casi es un jugador que está 22 años. Vamos a ver si ese futbolista si finalmente llega con las actuaciones de Logarás, porque hay algunos de los nuevos fichajes que no las toman, no es algo nuevo de Elche, incluso por el equipo ya aumentado, la pasada campaña se acuerdan de aquellos tres o cuatro futbolistas que ni siquiera llegaron a así, un hombre de banda izquierda, hay un solo muchos nombres, más o menos también a los vistos, no habíamos afirmado nada, la sigue descartando, pero yo no lo descarto todavía, y luego, claro, si el partido arriba no continúa, pues la acción de la central o darle la oportunidad para que se haga la presentación. Como ven, no tenemos tiempo para que se faltaba algo, lo de la vuelta, que se faltaba algo, lo de el canon, que tenemos que entrar a las radios, hasta la boca, que no se puede compartir. Estamos en el mismo tiempo profesional, como quieren, en la Liga de Fútbol Profesional y con el beneplácito de algunos clubes que no les tramitamos los partidos en el Excel, no se tenemos que tener el Excel. No sé si tenemos tema para divertirnos y para comentar. Nosotros, seguro que nunca vamos a callarnos en estos micrófonos, siempre vamos a decirles toda la verdad y nada más que la verdad, a menos que sepamos y que por mucho que intenten taparnos la boca, no lo van a conseguir. Primero, porque nuestros destinos dan un servicio a todos nuestros oyentes. Segundo, porque es un derecho constitucional. Y tercero, y es lo más importante, por la seguridad. Es emocionante ver a tanta gente unida por una misma ilusión. Se me pone la piel de gallina de contarla. Toda la ciudad vestida de blanco y verde mostrando con orgullo que el Elche es un sentimiento. Es nuestro equipo. Imagina tu casa. Es el momento de reformar tu hogar. Encuentra en Fidelear una selección de primeras marcas a precios increíbles como Cerámica y Baños a precios que te sorprenderán. En exclusiva para ti, en Fidelear. Elche, Avenida de Alicante y PP, Avenida Reina Sofía. Con gran personera, puertas, tabletas, parquet, cocinas y vivienda. Ahora con Vodafone tus llamadas te van a costar solo 8 céntimos. Llama a cualquier radio de tus operadores por solo 8 céntimos. Descubre con CDFone la nueva tarifa XS8 de Vodafone. Ya se hace tu tarjeta, pasa de 8 de Vodafone. Y tus SMS también a otro. 8 céntimos. Informa que tu tienda CDFone, distribuidor autorizado Vodafone, en la calle Canalejas 30 de Moravia. Ponte en forma. Ahora es el momento. Por solo 35 euros, apúntate a Elche Squash Club. Pásate por Bonfire de Comunicaciones. Contrata tu ADSL de 10 megas por solo 26,90 euros al mes y te regalamos un modem para que llegues estés donde estés. Vente a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Bonfire de Comunicaciones. Distribuidor oficial Movistar. Elche, Boleta de Queda de Cantes 26, José María 37 y Diagonal 10. En Astrid, Avenida Constitución 21. Querido Retorno, me gustaría vivir una aventura en la que un elefante me cuidara con sello y me protegiera de mis peces, me quitara las cabezas, para enterarme de mi vida, en la que me quedo presente. Pero ¿qué podrías hacer realidad todo esto? Con Río Safari Elche, haz realidad los sueños de tus hijos y los tuyos. Río Safari Elche, más bonito, más cercano. Encuéntranos en la carretera Elche Santa Pola. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Bosch. 11 minutos para llegar a las 2 de la tarde en este viernes 12 de agosto, porque es lo que. Para terminar con el tema este de la vuelta, bueno, me da particularmente 676-670-430. Restaurante Tapería Elche. Saborea la mejor cocina casera y tradicional. Desayunos, almuerzos, comidas y cenas. Un nuevo restaurante Tapería de dos plantas y terraza. Con salón privado para reuniones, celebraciones, shows, espectáculos y zona VIP. Cada día abierto a las 8 de la mañana y los domingos a las 7. Restaurante Tapería Elche. En el centro, frente a la oficina de turismo y parque municipal. Poco tiempo ya para llegar al balcón de la tarde, destacar que ya se rozan los 7.000 abonos, los 7.000 abonados, que es una muy buena noticia porque se pega un estreno esta semana y mañana va a estar abierta toda la mañana, recuerden que mañana juega Elche contra el Getafe a las 7 de la tarde y va a ser un día también para seguir sacando abonos. El año pasado no pasaron de los 6.000, ya hemos superado la cifra y quedan todavía semanas importantes hasta el comienzo de la liga. O en tres semanas con esto. Por cierto, hay un poco más que es Flaño, dado que el Betún se desarrolla a izquierda, dejará de descansar hasta el lunes, pero no tendrá que dar para la calidad. Eso beneficia a Elche porque recuperará a Luque, a Xavi y a Jorge Flaño para el proceso de calidad. Si no hay huelga, tanto Flaño como a Xavi podrían. Os comento también que la ciudad deportiva de Ortavi se convierte hoy en la ciudad deportiva Juan de Romero Sassi, algo que ya tanto con el Rubio, uno de los mejores jugadores de la historia de Elche, y hoy a las 6 de la ese acto en el que la ciudad deportiva de Ortavi pasa a convertirse en la ciudad deportiva Juan de Romero. También os cuento que con Panito Rentacar, sabéis que tenéis descuento especial, socio y abonado, todos los socios y abonados, en la alquiler de coches, monedas, monedas, camiones, todo lo que quieran más información de esta iniciativa de fútbol, de sitio para una resolución también os recuerdo que en este fin de semana tenemos 24 horas de pádel, solo pádel.